Ha llegado el momento de viajar por el tiempo. Ha llegado el momento de la reina. Ha llegado la hora de Queen Heart Attack, el podcast de la reina. Hola gente de Queen, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos al 2010 y bienvenidos al programa número 7 del podcast de la reina. Tengo en mis manos el Absolute Greatest y les quiero hablar de este disco. Yo tengo la edición especial de doble CD. Un disco son las canciones y el otro es la narrativa. La narrativa, canción tras canción, Roger Taylor y Brian May van hablando de precisamente de las canciones, de cómo las hicieron y quién las escribió y todo ese rollo. El disco tiene muy buena calidad, está muy bonito, aunque un poco caro. Así que, pues ya saben si lo compran o no, ya que también hay desacuerdos, porque no viene Love of My Life, no viene Innuendo. Yo voy a experimentar ahorita un poco, les voy a poner las canciones desde una consola externa, para que vean cómo se escucha el disco así en el ambiente. Después, la consola la voy a conectar a la computadora, para que vean la calidad real del disco. Esto con el objeto de que ustedes perciban qué onda con esto, ¿no? Porque yo antes de comprarlo, antes de tener el disco, tenía esa duda, ¿qué es lo nuevo? Y así para, si ustedes tienen esa duda, a ver si con esto que voy a hacer se las aclaro. Así que vamos a empezar con esto, con We Will Rock You. Empezamos con la consola externa para que vean la calidad, así como se escucha el disco reproduciéndose en el ambiente. Empezamos. Ahora vamos con We Are the Champions. Donde se nota un poco más la calidad es en Radio Gaga y en Another One Bites the Dust, donde los sonidos se escuchan mucho más claros. Así que vamos con esto, Radio Gaga, y después les voy a poner un pedacito de Another One Bites the Dust. Ahora vamos a escuchar un pedazo de Another One Bites the Dust. Es donde se nota más cómo los bajos están más realzados, cómo el sonido es un poco más real. Entonces, pues juzguen ustedes mismos. Pues esto es el Absolute Greatest emitido desde una consola externa. Ahorita se los pongo directo a la computadora. Esto con el objeto, ya les dije, de que vean la calidad del disco. Y bueno, pues vamos a escucharlo directo desde la computadora. Para eso preparé una mezcla. Y bueno, adelante. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. I've paid my dues, time after time, I've done my sentence, but committed no crime. bad mistakes. I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on. Absolute Greatest, directo desde el disco. Y ahora les voy a poner una pequeña muestra del segundo disco. Don't Stop Me Now es lo que voy a poner para que vean cómo es esto de la narrativa. Les digo que el segundo disco está la canción, mientras que Roger Taylor y Brian May van hablando de la canción. Entonces, pues escuchen esto para que se den una idea de cómo es. Tonight I'm gonna have myself the memorable Don't Stop Me Now, which has become huge, and Freddie would be so happy now to realize how huge it's become. You know, it's so much part of people's hen nights and just a general kind of torch song for everybody. It's amazing. This was actually voted on the driving program. Pues ahí lo tienen. Así es el Absolute Narrative, el segundo disco del Absolute Greatest. Y bueno, pues ahora pasemos a otra cosa. Y escuchamos de fondo Princess of the Universe, que fue el soundtrack para la película Los Inmortales de Highlander. Ahí Christopher Lambert es el personaje principal, y este mismo actor sale en el videoclip de esta canción. El escenario es el mismo de una de las escenas de la película. Y bueno, pues yo les recomiendo que la vean, esta película está muy interesante. Se trata de unos personajes que son inmortales y se tienen que eliminar entre ellos para que solamente quede uno. De ahí viene la frase de "There can be only one". Al final, pues Christopher Lambert es el inmortal que queda vivo. Durante la película salen algunas canciones de Queen, como son "Who Wants to Live Forever", "One Year of Love", "Hammer of All", "Give Me the Prize", "A Kind of Magic" y pues esta que escuchamos de fondo, que es "Princess of the Universe". Y bueno, pues es mi recomendación del día, la película Los Inmortales. También después hizo serie, la de Highlander, y la misma canción es la que con la que empieza la serie. Pues lo pueden ver en línea. Hay una página que se llama seriesonline.com. Ahí pueden ver muchas series como Doctor House, Grey Anatomy, varias. También ahí encontré esta película. Si no, después en mi blog subo alguna dirección donde puedan ver la película directamente desde el blog, o ya sea que la descarguen, no sé. Ya veré después cómo la hago. Y bueno, pues esta es la recomendación del día, Los Inmortales. Así es, pues ahora vámonos a la Night at the Opera. Voy a hablar un poco de este disco, ya que vi un documental en internet del Making of a Night at the Opera. Ahí pues Brian May y Roger Taylor platican sus experiencias. También tienen la colaboración de Roy Thomas Baker, Mike Stone, que son los ingenieros de producción, de audio. Algunos periodistas musicales vierten sus opiniones. Lo que me llama la atención de este documental es por la parte de Good Company, donde Brian May dice que él siempre estuvo influenciado por las orquestas de jazz de los años 20, y él quería hacer algo así, una canción con esos ritmos. Entonces, él con su guitarra y una consola de grabación logra hacer estos ritmos con su guitarra, es decir, simular el sonido de una trompeta, de un trombón, desde su guitarra con algunos efectos de estudio. Y bueno, a la parte que me refiero es a la siguiente. Esta fue la manera en que Brian May improvisó la orquesta de jazz para meterla en la canción de Good Company. Y hablando de esto, pues a mí me gusta 39. Esta canción, dice Brian May, que él se inspiró porque hay muchas canciones folclóricas sobre gente, sobre marineros que se van en el mar largo tiempo, pero que hasta ese momento no había ninguna canción de gente que se iba al espacio. Entonces él, influenciado por esta idea, escribe algo acerca de unos astronautas que se van al espacio en busca de nuevas tierras, y lo que al cabo, lo que para ellos es un año, cuando llegan a la Tierra, aquí han pasado 100 años, y de eso trata la canción. Él, influenciado también por lo que es la relatividad de Einstein, la dilatación del tiempo, todas esas teorías de física. Y bueno, pues en esta canción a mí también lo que me gusta es el coro que hace Roger Taylor. Por otro lado, también tenemos Dead on Two Legs, el primer corte del disco escrito por Freddie Mercury, en donde manifiesta su inconformidad por su productor anterior, que le robó mucho dinero. De hecho, hasta en la canción hay una frase que dice: te llevaste todo mi dinero y aún quieres más. También la canción está llena de insultos que le hacen a ese tipo. Por ejemplo, le dice Mercury que si encontró un nuevo juguete para reemplazarlo, que si puede darle la cara, pero que esta ocasión va a poder besar su trasero. Y así la canción corre, insulto tras insulto que le hacen a este tipo que le robó mucho dinero. En el disco también viene el análisis de You Are My Best Friend, que fue escrita por John Deacon, que le hizo a su esposa y que se hizo un éxito grandísimo en Estados Unidos, por ejemplo. También viene Love of My Life, viene cómo hicieron Bohemian Rhapsody, pero para eso les recomiendo que mejor vean el documental, el Making of an Idiot Opera. Ya lo subí a mi blog, y si tú no visitas mi blog, pues puedes meterte a YouTube y buscar Making of an Idiot Opera. De hecho, está en español. No es un subtítulo, está doblado, completamente hablado en español. Y bueno, pues para despedir este programa voy a poner una sección que me gusta mucho, del concierto de Rainbow. Antes de que empiece Stone Cold Crazy, Mercury saca unas garras que parecen diamantes y les dice a la gente, les dice al público: les gustan mis garras, son diamantes de verdad, la cosa perfecta para mostrar en un show. Algo curioso porque en ese tiempo no tenían nada de dinero. Entonces, muy, muy sarcástico Freddie Mercury al decir esto. La gente no le cree que son diamantes, entonces voltea y le dice a Roger Taylor: ellos no me creen. Y bueno, pues aquí mejor les dejo el audio para que lo escuchen ustedes. It's a present from a gentleman, sir. You don't believe me. They don't believe me. Right now, we'd like to do some rock and roll. I'll have to tell you. This is the number from the Sheer Heart Attack album, Stone Cold Crazy. El podcast de la reverencia.